Revelarte de Revuelta Radio, nos encontramos en este momento desde la Universidad Pedagógica Nacional, universidad bastante importante en la construcción de movimientos sociales y de resistencia en Colombia y especialmente en la ciudad de Bogotá. En este momento nos encontramos acompañados de una banda que tras 3 años de trayectoria en la escena local, en la escena underground, se ha convertido en una banda que mueve muchas fibras, mueve mucha gente desde el punk. Entonces nos encontramos en este momento con Rubinol. ¿Qué tal, muchachos? Aparte de eso, frustrados porque el concierto de hoy no se pudo dar. Pero ah, bueno, claro. Gracias al señor rector. Claro, estamos en el marco de un festival fallido porque el nuevo director no se le dio la gana de permitir que las bandas pudiesen tocar para un festival hacia la memoria y hacia la paz en Colombia. Pero bueno, acá estamos con lo que queda de la banda, que es... Lo que queda de la banda, bueno, más adelante lo hablaremos, es Willy. Hola, ¿cómo estás? Y Cata. Hola, soy Cata. Listo. Bueno, pues, lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, tras estos 3 años de trayectoria, háblenos pues un poco cómo inicia la banda, qué fue, cómo fue lo que los unió como parceros. Obviamente sabemos que las calles nos unen a todos y que ahí es donde nos encontramos, pero más allá de eso, ¿cómo fue que decidieron montar un proyecto como Rubinol? Bueno, pues vio la palabra. Resulta que con Willy ya habíamos tenido una banda, se llamaba Destrucción Más IVA. Y bueno, cantábamos y jodíamos, recochábamos tan. El video es que como que el proyecto como que flasheó, murió. Y Willy me llamaba, me buscaba como todo el tiempo, ven, hagamos una banda. Hasta que un día como que yo le copié y dije, una, vámonos. Y como que eso fue, ¿no? O sea, todo insistente. No, pues es que estoy intenso. Donde hay talento. Todo intenso. No, pero si me entiendes, las cosas chéveres como que toman su tiempo, no hay afán. Todos vivimos vidas paralelas, pero cada uno lleva su lucha, sus videos, sus mierdas. Pero hay que tener respeto, no sé, y la energía te llama, son cosas. ¿Y cómo se unieron? Entonces, ¿qué pasó? Pues porque Willy me llamó y me dijo, ahora yo estoy, la tengo. La tengo viva. La tengo viva, y yo, bueno, yo también. No, y sabe que chévere, como que me llamó un día, y yo, no sé, me pasó una cosa en casa, y yo dije, bueno, voy a armar una banda de punk gonorrea, y me fui con 1000 veces, y las cosas se dieron así. Entonces, como que ya me decía, esta es la banda que quiero armar, y como que estaba Fernando Laguna, y era Harold. Estaba Harold, pero el man tenía como ya otras movidas y como que no copiaba entero en la banda, sino que como que Fernando, Willy y yo. Y mi pareja en ese momento era pues Juan Castro, saludos. Y pues severo, porque el man como que dijo, yo les toco la batería, no el lío. Y desde ahí empezó esto, ¿me entiendes? Sí, ahí empezó Rubinol. Claro, ahí entra Juan Castro, está Fernando Laguna, está Fercho, está Willy, están los cuatro, y estás tú, Cata. Vale, y Fercho también intenso, o llegó como convocatoria. El intenso fui yo, porque los molesté durante casi un año muchos años, reunirlos. Realmente no pensé que no se iba a poder, pero nunca desistimos de lograrlo, ¿cierto? Hasta habló con mi papá. Hablé con el papá. Tanto. Es que, señor, yo fui testigo. Sí, ser una banda. Los traté con toda clase de persuadirlos. Y mire que no es por nada, pero entonces Willy me llamaba, yo, bueno, ¿la banda con quién? Ahora, ¿con quién está? Me dicen que con los flacos, pues todo respeto. Y yo, uy, no. Llámeme después. Pero no se ve la energía con Willy. No, y de repente nos unimos estas cuatro personas y realmente sí salió el grupo como esperábamos, porque después de la primera vez que nos logramos reunir, ya no nos volvimos a separar durante casi unos dos años. Dos años más o menos. Pero la primera formación en este momento ya no existe, es decir, discúlpame, pero ahí la pregunta, la pregunta sería como, pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo dieron con el nombre Rubinol? ¿Cómo dieron? Mírele cuánto a todas, sí, a todas estas, de todos los nombres, de todas las... De todas las de drogas legales Rubinol posibles. Ributril, yo qué sé. Loratadina. Acetaminofén, bueno, yo qué sé. Sí, realmente no, el grupo viene por Rubinol, es bueno. Venga, yo le digo una cosa, ¿sabe cómo se formó todo? Después de que Bully pues nos llamó y tal, como que dijimos un día, bueno, ensayemos. Y llegamos Juan Castro, Willy y yo, nos metimos en un ensayadero de un saquillo. Empezamos como a tocar, y ahí salió No Me Importa, ¿se acuerda? Y nos compramos nos compramos una caja de guaro. Sí, una caja de guaro con pitillo. Un pitillo, y en una hora nos la bajamos todos. Y ese fue el primer ensayo de Rubinol. Y esa fue la primera canción que tenemos de Rubinol, No Me Importa. Y ese día nos iban a echar del ensayadero. Sí, como de Rubinol, sí. Entonces nos sentamos. Y pues mi parcero tiene una historia con las roches, con no sé qué cosas. Sí. Pero pues, bueno, cada cual con sus videos, pero le pusimos así por Willy, ¿me entiendes? Sí, era como, sí, pues. Y tanto que jodió. Vea, les digo porque fue realmente, o sea, una noche me dijeron, hey Willy, es que sabemos que tuviste un problema con drogas y tal. Que era tu pastilla que esa que te gustaba, pues es que a mí me dicen en mi barrio, me dicen Willinol, porque yo comía mucho Rubinol en el 96 y fui fármaco dependiente, me tuve que rehabilitar en un proceso muy duro, mucho tiempo, sí, y desde esa época pues no consumo esa droga y fue como colocarle Rubinol. Sí, yo dije, tanto que odio, toca poner en el Rubinol. Que no, que... ¿Y tiene algo que, perdón, pregunto, algo tiene que ver los temas que ustedes componen con estas? Pues precisamente esa primera canción, No Me Importa, es un poco... Me vale ver. Creo que bastante, es un poco porque... en la caja de guaro en menos de nada. En esa época que yo te cuento que fue... Del 94 como al 96, que fue una época de descontrol. Ya sí, llegó esa droga, pues claro, estas canciones van muchas letras basadas en ese año. No quiere decir que las estemos viviendo ahora, no. Pero sí son experiencias que pasaron en 1995-1996. De ahí nace Rubinol 2MG, que esa la compongo pensando en esa época, no ahorita. Y la idea de nosotros no es crear una degeneración, no, de volver al roche, sino también mirar una manera diferente de vivir las drogas, claro. Y una vida que todavía seguimos acá, ¿sí me entiendes? Fue después de 20 años, 30 años acá, chicos, consumiendo locos, droga, no, y lo podemos lograr. No son estereotipos, no son juzgar prejuicios, no. Es vivir la vida como tú quieras, como se te dé la puta gana. O sea que una de las motivaciones que los reúne ustedes como parceros a formar Rubinol, pues tiene que ver con lo que tú decías ahorita, como ese recuerdo de esos momentos pasados, como esas vivencias, todas esas experiencias. Creo que ha sido la mejor época de mi vida, sí. Pues digamos, yo digamos me pongo un poco en ese mismo papel, porque yo también fui de la misma época. Me acuerdo mucho de esa época, me acuerdo mucho también de todas las peperas de todo el mundo. Cada cual vive, sí, también, sí, cada mucho. Quien hace sus videos. Uy, lo clásico. Bueno, eso es un clásico de la universidad. De la Universidad Pedagógica. Listo, después de esta primera parte, entonces vamos a hacer un corte, vamos a escuchar dos canciones bien interesantes. Precisamente una de Rubinol que se titula Nunca Más, y vamos a escuchar a Vice Squad. Después de escuchar a Rubinol y a Vice Squad con Latex Love, pues Cata nos tiene que, o nos dijo que quería hablar un poco acerca de ese momento en el que, bueno, unámonos, ¿sí? Como, listo. Listo, ya, ¿sabes? Entonces cuando Willy me dijo como, oye, que la banda, yo le dije, listo, vamos a hacerlo, pero te voy a decir unas cosas, ¿me entiendes? Yo quiero cantar lo que he vivido o lo que pienso, tal cosa, de nosotros, saber, o algunas influencias o lo que sea, pero también quiero vocalizar y que se entienda lo que estamos haciendo, más no como que, como aullidos o cosas que alejan a la gente. Perdón, ¿por qué eso? ¿Qué? ¿Te parece que eso aleja a la gente? ¿Por qué? Lo que pasa es que vocalizando y diciendo cosas claras, son mensajes sensatos. En cambio, si tú te metes entre, no sé, para mí eso no es. Yo quería que esta banda tuviera esa característica y que todos nos escucháramos con todos, que fuera una armonía, más no solo una bulla. Entonces, eso fue lo que yo le dije a Willy. Sí, y aprovechando pues la voz de Catalina, que es una voz muy particular, Entonces, perdón, ¿por qué es particular? Por lo que es grave, ¿sí? No es aguda, como dice ella, el chillito ese. Sino ya es, a veces me dicen, no, canta un man, ¿cuál? No, canta una nena. Entonces yo a ella le digo a veces que parece estilo como Andrea Echeverri, algo así. Pues sin ofender, ¿no? Pero... Pero es la idea, o sea, el tono de ella, claro, de voz. Y es una, es algo que se da para que se entienda la voz, ¿sí? No es una voz cualquiera. Bueno, y ya yéndonos como hacia el lado más sentimental, Blay. Patriótico, no mentiras, no, patriótico no. Pues sí, más o menos, sí, como cristiano. Más hacia el lado político, esencial de sus canciones, de por qué lo hacen, del cómo se comportan en escena, porque los hemos visto muchas veces, y cómo se comportan, cómo lo hacen, todo. Catalina tiene todo su poder en escena. Y son bastante histriónicas y es bastante degenerado todo lo que cantan. ¿Por qué todo esto? Porque así somos, porque nos gusta, porque para esto nacimos, para esto servimos. Mire, le va a hacer una cosa. No, o sea, el gobierno no me ha dado nada, el Estado ni mierda, nos ha robado. Nadie nada, la policía es una mierda, mi mamá de pronto tiene pena de mí. De pronto como que tú te sientes a veces en un lugar en donde dices como hueputa, te tocas estar o estar, pero tú decides cómo, o te vas a morir o vas a aceptar las cosas como son. Pues yo cantarle al Estado, no. Yo cantarle a la policía, qué mamera. ¿Sabes qué le cantamos nosotros desde las tripas? Sentado en el infierno, paso el tiempo, son cosas más desgarradoras. Y son cosas que nadie ha tocado, porque se la pasan es que la policía no me dio, que no sé qué. Y eso se ve bonito, pero yo la verdad lo que apelo, esto es más de la tripa. Decía el gordo, el guancho, el padrino de las almas, el pum ramplón, son eso. No, es que es fácil, listo, criticar para de dientes para afuera, sí, okay, pero porque no miramos... que es lo que somos, por el primer problema que tenemos, que somos nosotros mismos, nuestros defectos, que no nos queremos aceptar, no nos aceptan, no nos quieren en ningún lugar. Entonces, ser lo que somos y que nos acepten y no andar llorando y, ay, que el sistema, que el Estado, que la policía, vea. Hay policías buenos, hay policías malos, hay gobernadores buenos, hay malos. Vea, no hay que, nosotros no criticamos, vea, cada cual es su vida, es su mierda. Pero sí, y vamos a atacar al que nos está jodiendo, gonorrea. Pero no vamos a generalizar, a decir, ah, entonces porque usted es así. No, porque todos somos diferentes humanos y que la cagamos, sí, pero hay gente buena y gente que ayuda, pero no ayudamos ni al sistema, no estamos ni, o sea, no queremos apoyar ningún gobierno ni mierda, que esto es una porquería todo. Mire, chicos, es muy bonito cuando la gente dice, ay, yo soy punk, o yo soy hippie, o yo soy yo tan. ¿Sabe qué pasa? El mismo sistema se encarga de estigmatizar, estereotipar, segmentar a la gente. ¿Por qué? Para reconocerlo socialmente. Como, ay, ahí viene un punkero, me cambio de acera. Ahí viene no sé qué. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes cuál es el problema? Donde la gente se come el cuento. Yo soy punkero. Eso es un error. Tú eres genética, tú eres tradición, tú eres cultura, tú eres familia, tú no vienes así como, ay, sí, hola, soy... No, eso es la sociedad, te hace comer el cuento. Y si tú te comes el cuento, bueno, punkero. Es tu sociedad, la mía no, ¿por qué? Porque mi familia tiene como tradiciones de costa a costa, son cosas que te hacen a ti ser lo que haces, lo que eres, lo que decides o no. Si no queremos sentirnos, o sea, degradados por no ser punkero, por no usar, no. Nosotros ya lo vivimos en el 95, yo tuve una experiencia en un concierto me dijeron, hey men, tú qué y tal, porque no paras pelos, no botas, chamarra, y yo no lo hago porque yo ya lo hice hace 20 años y eso no me vuelve lo que yo quiero ser y lo que soy. Yo soy así. Ya me para una cresta. Ahora nos va a hablar Julián, que es de la nueva alineación, que me pidió el favor que dijera que se llama ahora Rubinol 4MG. Todo el poder. Pero la canción. Julián al nuevo bajo. Mira. Creo que está diciendo que se determinó que es 4MG por la razón de que somos cuatro personajes descontrolados a toda velocidad que andamos aquí. Ahora, si quieren que les diga qué me motiva a estar aquí. Yo. Ya esto. Con esta banda, con Rubinol, más allá del consumo de cualquier sustancia, es el consumo del ruido. Y no solo el consumo, la producción del ruido. ¿Y saben qué es lo que más me tiene aquí? Que uno solo vive una experiencia de estas, una banda como estas, que el primer día que dicen, breve, nos quedamos sin bajistas, sin bateristas, pero entra este bajista y este otro de baterista. Vamos a ensayar, pero no solo eso. El primer día que volvemos a ensayar, vamos a tocar. Y decir, bueno, lo vamos a hacer y lo hicimos. Y eso es lo que me tiene aquí. Y es como, uy, qué gonorrea, ¿sabe qué? El primer día que ensayamos, tocamos. Y el segundo día que ensayamos, intentamos tocar, muchas cosas no surgieron, pero ensayamos y seguimos tocando. Y eso es lo que me tiene así. Yo digo, qué chimba, ¿sabe qué? Cosas que solo se viven de esta manera, así, con gente, con esta energía, con bandas de esta manera, que se, ¿sabe qué? Nos importa una mierda todo, lo que nos importa es el ruido. Y ¿sabe qué? Nos une lo la música. Vamos a hacer. La actitud, bueno, y lo hacemos. Otra cosa que quería decir era, Rubinol ya tiene como una fuerza, él solo avanza, ya como dicen ahí, nadie es indispensable, ta, ta, ta. Pero realmente acá en Rubinol está el que quiere estar en Rubinol. Rubinol no es una obligación, no es una entidad, no es nada. Es el que una empresa, una no. El que quiere estar está. El que quiere estar está en Rubinol y realmente esa vaina ya sola. Rubinol. Es que digamos Rubinol, o sea, aparte de andar en escena y al ruedo, como ya pues tocamos de vez en cuando, no sé qué. Pero sabes, demoramos como año y medio antes de salir al ruedo, casi dos años. Sí, casi dos años. Prácticamente dos años, cuando como, bueno, quedamos a convocatorias y todos como, no será. Porque es que lo que nos mueve a nosotros es hacer música, ruido entre nosotros, desahogarnos. No sé lo que piense la gente, pero yo estoy feliz gritando, cantando. Y yo sí se te nota, Ala. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Hay bandas que creen que porque cantan a la revolución y a la transformación social son la mejor banda del mundo. Yo digo, o sea que me cago en ustedes. ¿Por qué? Por el solo hecho de que el hecho de que usted cante sobre revolución no quiere ser que usted sea un revolucionario. Si usted es una mierda de persona, todo eso se fue para el carajo. Nosotros lo decimos, no somos muy buenas personas. Nos gusta hacer ruido. Nos gusta hacer ruido y lo hacemos sin importar lo que el resto de gente diga. Y no pretendemos cambiar nada, pero por lo menos intentamos meter un mensaje a la gente de que las cosas son o no son. Exacto. O práctica o teoría, pero solo discurso es mierda. Acción, reacción. Perfecto. Pues con estas palabras nos vamos al segundo corte para escuchar la segunda canción de Rubinol, que se llama Insuficiencia. Ah. Y aparte le acompaña un gran temazo de una bandota, Larsen. Amanecer no es suficiente. Seguimos. Entonces, como acabamos de escuchar Insuficiencia y Larsen, pues hablando de insuficiencias y de influencias, ¿qué es exactamente lo que a ustedes les influye y lo que les falta? Sería la vida misma, todo. Empezamos por lo que les falta. Plata y todo. Uy, la, por favor. Colabore, sí, sí, colabore. Presencia y no, plata. La presencia está, mi amor, tampoco. Sin humillarte. Bueno, influencias. Mi mamá. Claro. Ay, Diosito. Es que, no, lo que pasa es que, digamos, te refieres a influencias musicales. Sí, señora, sí, obviamente, influencias musicales, poéticas, teatrales. Lo que pasa es actuales. Que también lo que tú vives va muy ceñido a tu banda sonora de la vida del momento. Entonces, bueno, okay, por eso. Pues para mí, desechable es con la tele y el batero, la banda maldita de España. Mueren 7 integrantes. Solo sobreviven ellos porque los manes eran adictos al caballo, a caballo. Pero sabes, era una nena de 16 años, parada en tarima, resobia, cantando, punk. No sé cómo lo llamaban en esa época, pero era demasiado lúgubre de tu era severo. Eso para mí. Me encantaban bandas bogotanas como Escoria, Anarca, claro. Bandas que escuchábamos de Bogotá y GP. Increíble. Jimmy, por eso fue que yo realmente creí en el punk en 1994, cuando escuché mi primer tema de GP, que fue Con las manos arriba y Acá no se mueve nadie. Esos dos álbumes fueron los mejores para mí, creo que fue una influencia muy grande. GP, lo máximo, en serio. Y pues claro, Escoria para mí fue de los mejores en el Bogotazo, los conocí en ese álbum y empezamos a escuchar bandas de Bogotá. ¿Y ya? ¿Todas son sus influencias? ¿Ya no tiene pues más influencias? Hablar con usted también es una influencia. Pues sí, más. Lo que pasa es que mire lo que le digo, todo es influencia. Usted se acuerda, usted está caminando. No, pues por parce, ejemplo, lo que escucha ahorita está todo el mundo de internet. Está triste, Pepe, y usted dice, voy caminando, voy por acá. O sea, todas las bandas comerciales, exacto. Pero en esa época no era fácil conseguir las maricas, tenía que parar re duro por el caso. Pero a lo que yo me refiero... Pero ahorita usted ya se para y abre el ojo y ya tiene todos los grupos en fila. Habla un poquito de esa época. No, en esa época era parce, les digo la verdad, yo conocí el punk a los 14 años por un militar que me regaló, escucho el punkero del 60, el 70 acá en Bogotá, me regaló una caja llena de música. Yo era un muchacho, escuchaba grunge, escuchaba todo lo que llegó acá, Nirvana, toda esa mierda. No sé, Smash, los de... ¿Cómo se llama ese grupo? Offspring, toda esa mierda. Sí, era como ese neopunk. Y el cucho me dijo, no, amigo, usted como que tiene más actitud para otras cosas. Era muy, muy escondido encontrar un cassette, era... El cucho me regaló mucha música y a mí me robaron muchísimo y me enteré que no, uno se mataba por un cassette, imagínense. Y era muy valioso tener música, demasiado. Y ahí cuando me di cuenta, a los 5 meses ya tenía los pelos parados, cadenas, no tenía cejas, andaba con cresta, me entregué al punk totalmente, pero al estilo... Tomé las letras como venían literalmente y me destruí. Me entregué a la droga así mucho. Con apenas 15 años me tuve que ir a rehabilitar 2 años. Centro de rehabilitación era en esa edad. Porque estaba entregado al punk, que en esa época se vivía muy gonorrea. Tú no podías salir con los pelos parados porque en la esquina te los bajaban a remangue, desarremangado. ¿Usted por qué está haciéndolo? Tú ya no lo puedes encontrar en internet, tienes que ir a vivirlo y a encontrarlo en los caños. Y que es mucho que se hablaba mucho de los temas, o sea, las letras de esa época de punk, hablaban mucho de eso, ¿no? Sí, mucho, bastante, y tú lo tomabas, era una religión realmente, y se vivió como era. En mi caso especial, yo sí sentí que era ser punkero y, como dicen ahora, podrido. Pues podrido, sí, exacto. Sí. Basura. Y, exacto. Ya terminé muy mal realmente. Tuve que regenerarme. Y Katica, para vos, ¿qué ha sido entre tus influencias, o sea, igual con tus influencias? ¿Cómo has llegado a esto de ser cantante, pues, mujer en una banda? Claro. Y con todo el poder que vos tenés, ¿de dónde sacaste? Bueno, ¿cómo? ¿Sabes qué pasa, Ana? Es que yo me monto como a la tarima y cierro los ojos y cuando los abro ya está. No sé, es como... Yo miro a Willy y Willy algo me natural. Mira. Willy, mira, yo como que me hace... Como que no fue bien. Parece, ya, parece que ya lo hubiéramos hecho. ¿Cómo? Porque es que la gente no ve, pues, escucha. Ah, pero los invito a un toque. Todo se vive en vivo. No, la verdad no sé, ¿sabes? No, ensayando con los chicos, de pronto también tienes que tener algo como de actuación, como no sé. Sí, hay algo raro, especial. Hay algo raro. Con, la, el, con el público y... La cómo se atrae. Y fue casi desde un principio. Es como... Pero tus influencias no está como eso. Tus influencias rockeras y musicales, me refiero, claro, ¿no? Claro, no sé, mi papá como que... Bueno, políticas también, mi papá era del Mohir, sí. Mi mamá también, tomaba con harina en un pueblo, la UP, todo ese tipo de cosas. Mi padre filósofo, mi mamá psicóloga, o sea, los regaños son como... Me llamo Norela. Norela Catalina, venga. Y yo, uy, cómo, mátenme. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me parece más chimba? Digamos, ese tipo de acciones, como, como hablarte mal. Entonces yo cogía como también en el rock and roll. Mi padre me llevaba los CDs de Las Almas, saludos a Las Almas. Me llevaba música de Manu Chao, el man viaja y me llevaba resto de música, el melómano. Entonces como que tú vas teniendo una construcción de todo lo que está a tu alrededor y ahí estoy. Sí, es algo que conforma tu vida, no quiere decir que... Ay, yo soy punkero, ay, yo soy rocker, exacto, ay, yo soy rapero, ay, yo soy reggaetonero, ay, yo... Realmente ustedes van a ir vamos a parchar todos y vamos a ir a la cantina, vamos a gozar, claro, los temas de Alzate, vamos a gozar. Todo lo, va a ser una cosa de idiosincrasia también y claro, de una manera de vivir tu vida, marica, no tiene, exacto. O sea, no tienes que porque él pretender ser diferente porque maneja otro estilo de como yo, no sé, exacto. No sé, mire, ¿sabes qué pasa el 24 de diciembre? Digamos en mi casa. Tenía ¿de qué año? Corría el año. Corría la presidencia. Pero yo tenía un primito que ya murió y era muy radical, de manera muy radical, y se encerraba el 24 de diciembre allá como a escuchar su música y sus cosas, mientras ando todos afuera compartiendo con la abuelita. O sea, es que la idea no es que la música te limite, o sea, no, al contrario. O que el arte te limite. Exacto, todas las barreras son mentales. Si yo bailo con mi tía, tan, tan, tan, se ve en el carranguito. ¿La tía Nas? La tía Nas, Nas. Y le bailo, le compro a su novia. Tan, porque tengo que negar esas cosas, ¿me entiendes? Le compro a su novia. Te la compro. O dile a tu madre. Vale, la vendela. Vendela. Vendela. Dice que no la reta, que se lo juro, es que, pero no la reta, que algo así. Pero imagínese, entonces uno cómo crece con esos temas y no quieren que uno sea así. Entonces, sí, exacto, pero... Despresente. Digamos, ¿qué es eso despresente, Catalina? Explícanos. Despresente es... Ya, Paula, tenemos que aceptarnos como somos, porque aquí ya no hay reversa. Entonces no llores, sino más, vamos a hacerla. Sí, o sea, para llorar ya no podemos, es realmente... Ya esto ya es lo que vivimos. Es lo que hay. Uno... Y para esto tenemos la mejor canción. ¿En serio? A seguir. Entonces vamos con la tercera canción de Rubinol, que se llama Abismo. Para que la oigan, muy buena. Y aparte de un clásico de Desechables, La Oración, de 1983. Respeto, la mirada activa nuestro siniestro. señores y señoras. Bueno, esto se fue. Bueno, esto se fue para la mierda. Esto se fue a la mierda. Siempre. De que se asombren. Venimos de estas severas canciones. Tremendas. Para hablarles un poco acerca de el país, Colombia, y cómo está en este momento y después de tremendas elecciones. Ustedes, pues, ¿qué piensan al respecto? ¿Cómo es su movida con esto? Pues la verdad, yo pienso que Colombia es un país que no tiene arraigo cultural. ¿Me entiendes? O sea, cada cual es regionalista, cada en sus videos, no sé qué. ¿Sabes qué pasa? No hay como eso que nos una, solo James y maricadotas de mierda. Y partiendo de eso, entonces, si no hay una identidad cultural, ¿qué le vas a pedir a alguien? Por ejemplo, Pasto, eso debería pertenecer a Ecuador. No sé. Perdón, ¿Pasto qué es? Es para la gente que no sepa Nariño, de Colombia. Nariño, Pasto, Nariño. Parte de Colombia, muy cerca de Ecuador. Muy cerca de Ecuador, pero tú vas allá y en realidad no parece, no sé. No como es parte que, de Colombia. Como que aquí todo es un vómito. Aquí todo es un vómito y todo el mundo jala para sus lados, por el mismo regionalismo y ya. Y eso pasa en todas las regiones de Colombia, ¿no? En Bogotá más que todo. Pero realmente aquí, lo que pasa en Bogotá, mira, así te vistas bien, así te quieras hablar, parecer una buena persona, la gente tú le vas a pedir una ayuda, un favor, la hora. Te van a ignorar, van a seguir derecho, crees que los va a robar, que les va a hacer daño, porque esa es la cultura de acá, es de miedo y de desconfianza. El miedo, ¿no? Además que Bogotá es el centro del poder de Colombia, ¿no? Es Bogotá, la capital tan triste, del país. Tan triste que es Bogotá, que es de nadie, es de todos y es de nadie. Porque aquí la gente le importa un culo todo. ¿Me entiendes? O sea, bota su con papel. Con todo esto el poder de Duque, ¿qué? Y ¿sabes qué decían los paisas? Y qué pena con esto. Decían, la mejor parte del fin de semana es volver a Medellín. Pase, pues, si Bogotá te lo está dando todo. No, o sea, pero realmente, ¿qué pasa? Se lo critican, votan por Peñalosa, si Medellín y Bogotá. ¿Qué pasa en ese contexto? El paisa, porque es orgulloso del paisa, pues porque ellos son regionalistas, cuidan sus cosas. Sus el bogotano no, marica, el bogotano llega acá de todo el mundo, se armó el mierdero, su amigo no es su amigo, su familia no es su familia, nadie le va a ayudar acá. El paisa de pronto sí, o sea, en el contexto de urbanístico, de labores cívicas, sí. Van muy bien, se ve la inversión, sí. En Bogotá se pierde todo eso, acá no existe eso, no existe quién se pare. Exacto. Piensa en la gente. Los líderes sociales que critican, que ayudan, pues los silencian, los matan. Y ahorita, pues lo que dicen así que se viene es pues una ola de asesinatos sin precedentes, me imagino, porque. Y de hecho ya inició, ¿no? Desde antes, todo el tiempo en el Estado. Pero ya, o sea, digamos. Creo que vamos a volver a ese silencio que vivimos en esos 8 años de mandato del señor. Creo que vamos a vivir eso innombrable. No lo nombramos, sí, porque. Terrible. Sí. Y es algo que. Nos vomitamos aquí. Sí. Vamos a vivir algo. Creo que 3-10 veces peor. Yo creo que, ¿sabes qué? Estamos tan acostumbrados a estar tan parados y como en esas cosas que sí, va a ser un poco más complicado, pero vamos a seguir y vamos a estar, ¿me entiendes? Pero en realidad, o sea, nos van a cerrar las puertas, nos van y seguimos. La persecución. Claro, y hasta nos podrán matar porque nos vestimos raro. Pero no, mire, la verdad. No sé. Bueno, pero póngale cuidado a esto. Y entonces, sabemos perfectamente, hasta lo que nos han contado, sus creencias, sus grandes conflictos, sus posiciones. Pero entonces, ¿cuál es el trasfondo real de las canciones? Perdón. ¿Cuál es el trasfondo real de las canciones? El trasfondo, hasta ahora, lo que llevamos de canciones compuesto son mirar nuestro interior, autoanalizarnos, mirar qué está mal en nosotros, cuál es nuestro problema, aceptarlo, ¿cierto? Pero nosotros no somos ninguna cosa de autosuperación. Eso no es rap consciente. Con el respeto de los compañeros. Esto es el que se quiere ir de culo, como lo hacemos nosotros, lo hacemos, pero con convicción. Con cojones. Sin miedo. Con cojones. De arrepentirnos y de lacerarnos nosotros mismos con la moral. De hecho, esa es una moral muy cristiana, ¿no? Muy religiosa, que uno se tiene que dar, que uno se tiene que echar la culpa, lacerarse. Tú eres un pecador, tú eres un culpable cuando nos han llevado a todo esto y nos tienen hundidos. Exacto. Estigmatización. No, mira. Segmentación. Nos tienen en qué. No al punkero, no al metalero, no al satánico. No, marica. Tienen a toda la juventud ahorita jodida, marica, con sus huevonadas, maricadas. Están cagando con un mundo irreal. Pero es que marica, solo huevón. tener un hijo, el hijo es del sistema. El hijo es que naces, creces, te reproduces. No, usted se muere, vea, les pongo mi ejemplo. Si tú vas a seguir mi ejemplo, mis amigos día, están muertos y no los dejan quemar porque la puta fiscalía los tiene allá en su cajón allá encerrados, porque tiene que sacarlos, tiene que ir a mirar qué sigue, porque no dejan morirse uno cuando le dé la puta gana, porque no le dan eutanasia gratis, ¿sí? Los abortos, toda esa mierda. Cada esquina. Cada cual se puede hacer, porque es un control. ¿Y sabe qué hago yo? Yo voy al doctor, tengo mi hija, le digo al doctor, señor, yo me quiero ligar, ¿todo bien? No, no puedes. ¿Cómo así que no puedo? Tienes que poner una demanda porque tú eres muy joven. Ah, bueno, gracias. No te puedes ligar. No puedo. Es que, gracias, sí, por favor. No puede ser un desastre. No, ni por esa soy. Y con esa nos vamos. No, espera, termino. A lo que yo me refiero es que el mismo sistema te bloquea todo. O sea, no tengas hijos. No sé, lo del aborto. No, a mí esas vainas no me interesan. Cada cual verá qué hace con su culo. Pero si lo vas a echar responsable, vaya a un buen lugar. O sea, a propósito de lo que estás hablando del aborto y que acabamos de salir de un tema que repercutió de manera internacional, que fue el proyecto de ley de aborto voluntario legal, libre, ¿sí? En Argentina, y que no pasó precisamente por una cuestión que están diciendo acá, que es como, es que sabes, puta, que es que la religión, esas formas hombres, tradicionales de ver la sociedad. Los hombres deciden sobre los cuerpos de las mujeres, ¿me entiendes? Yo la verdad en eso no ahondo, porque no me interesa. Vale. Mira, a lo que yo me refiero, ¿sabes qué es lo triste? Que yo hablo con mi médico y le digo, bueno, pues me quedo ligada, todo bien, no sé qué. No puede ser, es que fue una tutela. ¿Una tutela? Sí, yo, ¿pero por qué? Porque de pronto tú conoces a otra persona. No puedes decir sobre tu cuerpo. Te enamoras y quieres tener otro hijo. Y yo le dije, además, ¿sabes qué? ¿Y usted por qué piensa por usted? Entonces, ¿es que usted me va a mantener el chino o qué? Y además se quedó mirándome así como, buena, como es... ¿Qué? Y yo le dije, entonces me toca hacer todo un trámite por notaría, y toca, y así. Ah, pero ayer vean, las vasectomías gratuitas. Sí, ahorita están gratis. Entonces, no sé, son muchas cosas que el desbalance es terrible. Bueno, y con estas palabras, que dan apenas pie para la cuarta canción de Ruinol, que se llama Soy un Desastre. Esa es la de todos. Desastre. Y le acompaña Discharge con The Nightmare Continues de 1982. ¡Ah! Oh, después de estas severas canciones, ahora nuestro amigo Julián, el nuevo bajista de nuevo de Rubinol, nos quiere hablar sobre algo más que le faltó decir sobre política en este país. Pues yo creo que más allá de política es el por qué yo toco con Rubinol, y es porque he encontrado una razón por la cual uno decirle a esa gente que le pregunta a uno por política, ¿por qué hago lo que hago? Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted qué partido es? ¿De qué ideología es? ¿Usted qué opina? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Yo le digo, vea, yo canto en una banda, se llama Rubinol, bueno, canto, toco, hago coros, más que todo. ¿Estás? Estoy en una banda. ¿Eres presente? ¿Y qué hacemos? Cantar contra muchas cosas que no nos gustan. Ahora, nos casamos con una ideología, ¿por qué? Porque lastimosamente la subjetividad hace que la gente se vuelva radical y nos juzgue. ¿Que yo soy apolítico o no? No, no soy apolítico. Obviamente soy consciente de que vivimos en un país de mierda, pero con un no presidente de mierda, a al cual hay que criticar todo. Rubinol es eso. No necesitamos estar hablando del Estado, del gobierno, de los policías, para decir, estamos inconformes. Como lo decía Cata, sí. Como lo decía Cata. Ey, súper. Y eso me da... Y eso me da igual a... Yo toco, así sea la primera vez que ensayamos, vamos a tocar en vivo, lo hacemos, me importa un culo, lo hacemos, y así surgió. Y creo que eso es lo que vale. ¿Qué es lo que vale? El hacer las cosas. El que decir, nazca, que tú exacto, lo hagas de... Que nazca, que salga dentro de ti y lo logres hacerlo. ¿Vimos? Porque muy, muy difícil, la gente cree que eso es gratis, que esto se todo está regalado, que esto es soplar a hacer botellas. A veces la pues gente no cree que esto es mío, entonces yo hago lo que me la gana y yo hago y no... Vivimos en ¿por tiempos... Porque no vas a tener que ser, ¿me entiendes? O sea... Vivimos en tiempos en donde... Tener un peinado raro y todo eso, otra vez vuelve a ser raro y es motivo de estigmatización. Y decimos, vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir haciendo ruido. Y vamos a seguir jodiendo hasta que nos cansemos. ¿Por qué? Porque no vamos a callarnos. Pues eso me da la pata para preguntarles sobre un tema que me causa mucha curiosidad y es Joseph K., que la escucharán a continuación todos, pero quisiera preguntar de dónde nace, qué carajos pasó ahí, qué es eso. Bueno, pues esa canción es de Juan Castro. Esa canción es como lo que sucede, es como un paso positivo judicial. Entonces, ¿qué pasa? Franz Kafka escribió un libro que se llamaba El Proceso. Y el protagonista es, pues, Joseph K. Entonces, como que lo bonito de Rubinol, pues, para mí, que usted cuando tiene que decir algo, lo dice en una o dos cosas, mando como un relato, y, no, tun, tun, a la cara y ya. Entonces, esta canción es como tributo a esos procesos judiciales que te quieren culpar, y que tú estás rezando, no tienes ni idea, y eran judíos, entonces el que lo sabe, el que lo sabe le gusta. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente dice, ah, pero ¿qué es lo que dice Joseph K? Uy, severo, al que le gusta, le sabe. Entonces la canción dice, ¿qué es lo que he hecho? Uy, desesperado el man. ¿Qué es lo que debo? ¿Quién ha matado a Joseph K? ¿Quién ha matado a Joseph K? ¿Quién ha matado a Joseph K? Y ahí queda la canción, se repite y ahí queda. Entonces son cosas como tan... Eso para mí es pum, ¿me entiendes? Leerme yo un libro y decir, uy, ¿sabes? Resumir en dos sentimientos lo que sucedió ahí, eso es para mí muy áspero. Y lo que realmente pasa, por ejemplo, en el tema claro, judicial en Colombia, ¿no? Exacto, que, y bueno, en Colombia no, sino en todo el mundo, que la gente la meten a la cana y va a buscar salidas y es un sistema... que no te da oportunidad absolutamente nada, o sea, que se vuelve ilusorio para quien está dentro, ¿sí? Que busca salidas, pero son... En palabras castizas, la ley es pa'l de Ruan. No más de resto, ¿sabes? Caíste por bobo, si no tienes una buena ayuda, un buen abogado, sí, te vas para la cárcel. Nosotros lo hemos vivido harto y acá el sistema judicial es muy corrupto, porque si tú tienes dinero para pagar, sales, gonorrea. Si no lo tienes, no, paila, puedes llorar, puedes hacer siquiera, lo que quieras. No sé, son cosas que pasan, yo creo. Y bueno. Hable, Julito. Pues a mí me anima a estar aquí esa energía de decir, estamos hundidos, pero a pesar de que estemos en la mierda, vamos a seguir nadando entre ella y vamos a seguir andando entre ella, pase lo que pase. Disculpa. A mi manera. No, déjame la... A lo que venía Andrés del sistema judicial, sí. Lo que pasa es que acá lo manipulan, estilo como los mandatarios, que ellos lo joden, lo manipulan, lo tergiversan, aplazan los términos para poder ganar las licitaciones y todo. Entonces hay un sistema muy... La rosca con la rosca. Sí, es un sistema muy débil el penal acusatorio. Y en este momento, pues creo que vamos a terminar... Pues con la pregunta política creo que va a ser mucho más severo, más estricto y con más persecución, más presos y jóvenes en la cárcel, sí, porque en la cárcel con usted no va a aprender cosas mejor, sino a la universidad. Listo, aquí Rubinol, pues ya con todo lo que hemos escuchado acerca de pues, sus posiciones, así como decía Nastia hace poco, bueno, y... En torno a todo este contexto y a todo esto que está pasando, ¿cuáles son los proyectos que Rubinol tiene en mente ahora, en estos años, en estos meses que vienen adelante? Tenemos entendido que hay un proyecto que se está cocinando y que pues ya está grabado, hace falta algunas cosas, pero que ya va a salir. Pues yo... Que se grabó el año pasado. Bueno, 2017. Quiero agradecer a La Coneja Ciega, a Juan Rojas, a Fernando Laguna, a Juan Castro, a Felipe Bayona, a todas las personas que han pasado por Rubinol y nos han dado como ese apoyo. Quiero agradecerle mucho a Andrés Bolívar, al Punky, porque fue un apoyo muy fundamental. Chévere, fue chévere. Bueno, y con respecto, listo. Que fue muy qué. Chévere. Y de ahí nace el proyecto que pues montaron y que... Y que, pues, no, que, eso que ya estaba vivo, ya estaba vivo. No, bueno, ya, ya. Lograron hacer un álbum. Lo si logramos. No estoy mal. Tenemos ahí como. ¿Por qué no ha salido a la luz? Porque es una maqueta y pues toca seguir haciendo las cosas. Realmente las cosas para Rubinol no han sido fáciles y no se han dado. Pero son cosas que han pasado y. Por eso nos han, pero han retrasado también nos, un poco, exacto, hemos retrasado, pero eso también nos ha dado una visión de que no tampoco queremos, no tenemos afán, no queremos que las cosas salgan hacia la luz, como todo sale, a todo, cualquiera ya se echa un pedo y lo publica. Entonces realmente nosotros queremos hacer algo que la gente quiera buscarlo, como hacíamos en el 90, que salíamos a la calle a buscar ese cassette y a guerrear. Por eso saben que yo digo, como que me dicen, ah, pero es que en la página no hay nada. Y como que a veces la gente como que graba videos y me dicen, oye, ¿cómo, dónde te mando eso? ¿Dónde lo publico? Yo no. Mira, la verdad, a mí me gusta que Rubinol sea una experiencia. La música para mí se vive en vivo. ¿Por qué? Porque es que, parece, estás viendo cómo te absorbe la música, cómo te llevas, como un hueputa, severo. De hecho, esta entrevista la venimos a hacer precisamente en un momento en el que iban a tocar en medio del festival, como decíamos en un principio, porque no queríamos meternos en un estudio, sino queríamos hacerlo en el ambiente natural, pues en el que la banda se mueve, bueno, desafortunadamente... Pero es que siempre pero eso siempre es casi siempre. Es que casi siempre. Estamos acostumbrados. Bueno, y con eso, pues, nos vamos con Joseph K., por fin, de Rubinol. Excelente tema. Acuérdense que es de una novela de Kafka. Y lo acompaña Promises de Blue Tat, 1986. ¡Buah! Sí. ¡Ah! escuchamos Bluetooth. Después de que escuchamos Bluetooth de Alemania, que a propósito estuvo el año pasado en concierto en Bogotá, y en Colombia, en Medellín también. Que muchas gracias. Pues seguimos acá hablando con Rubinol. Pues síganos contando pues qué se viene para la banda, qué expectativas tienen, si no son expectativas, que tienen ganas de hacer. Y además, aparte de todo, por favor y por favor y por favor ante todo, un mensaje para todo el mundo que los escuche. Y si hay conciertos próximos para que nos vayan, para que todo el mundo llegue, para que nos vayamos todos para allá. En realidad, como que Rubinol es la vida misma. ¿Y qué sucede con esto? Pues que, ¿sabes? Lo que yo siempre he dicho, Rubinol se vive en vivo, no sé qué. Mira, tú me ves a mí ensayando y yo solo quiero ensayar. A mí lo que me interesa es ensayar, estar como con mis parceros, gritar, no sé. Ahí me calmo y ya sigo la vida, si no mataría a alguien. Entonces la verdad es simplemente sacar canciones. En sentido figurado, ¿no? Porque estamos en un país... Uribe. Ah, ¡uy, el innombrable! ¡El innombrable! No, lo vamos a quemar. Nos va a matar. No lo nombre tres veces, nunca se aparece. Es como Vicente. Faltando. No, pero chicos, o sea, esto es la vida misma, ¿me entiendes? Como que voy a un ensayo, me desahogo y en eso me puedo pasar 3 años, 2 años. No sé, se ve. Pero pues sí, es chévere también como compartir con la gente, como estar como buena, qué onda, se ve. Sí, así. Botándole ya. Así, así. Así es eso. Relajado. Relajado. Relaja el pony, mami, y ya. Excelente. ¿Qué opina, Willy? Sí, no. ¿Qué viene para Rubinol? Para Rubinol queremos viajar, conocer otras ciudades, ¿cierto? Ya no quedarnos... Que nos inviten, diga. Exacto. Que nos llamen, que de alguna ciudad, que nos portamos... Estamos dispuestos. Y realmente sería más esa parte y otra producción musical, claro. Que ya vendría más bien compuesta por la nueva conformación de la banda. ¿Y cuál sería la nueva conformación de la banda? ¿Cómo así? Es una Rubinol sorpresa. 4MG. Rubinol 4MG, por aquí alguien ya lo mencionó, dio una pista. Rubinol 4MG. Sí. Alguien dio una pista por ahí. El bajista, de hecho, se puso a hablar de eso. No, pues bueno, antes éramos 2MG, pues por una pepa, pero como una pepa sale, hijo de puta, ya somos 4MG. Sí. Como pegó tan duro, se salió la como nueva dosis. El doble. La nueva dosis. Sí, ya no se aguantan con dos. Y bueno, la nueva alineación es pues Julián, que también como que es un chico que es bajista y es severo porque propone... No, comparte, o sea, hay cosas chéveres y el man viene de una banda que se llama Asonar. Pero las cosas, como que no sé. Ah, bueno, eso me faltó, ¿el de dónde venía? De una banda Asonar, tocó con Dylan Valde, tocaba el bajo, pero pues aquí está. Y Arbey es el batero de ese Equilibrio Mental, una banda bogotana de hace muchos años y es un batero ni el más duro. Pero como cada quien quiere o está donde quiere estar, pues aquí estamos. Ese es Rubinol 4MG, recargado y potencializado, hasta con catalepsia. Sello azul. Ups, sello rojo. Bueno, chicos, es un mensaje para la gente. Un mensaje para todos los. Un mensaje para mi mamá. De repente no pensamos que llegáramos a esta mierda, a lograr esto. Solo fue como una idea, pero se ha convertido en un estilo de vida y algo muy importante para nosotros. Realmente lo que queremos es que cada persona haga lo que se le da la puta gana con pero su vida. Que luego no llore, y que no ande llorando, y que fue culpa de Rubinol, sí. Que Rubinol con fue el de la... Con los ocho no me acuerdo qué hice anoche, entonces... nada que temer, nada que perder, Rubinol 4MG. Bueno, mi mensaje es, pues, uno tiene que ser uno mismo donde sea. ¿Sabes? Yo antes era como toda camaleónica, aquí, allá, mi hija, no sé quién, no, coma mierda, o sea, la resistencia es lo que es, y no es resistencia ante un sistema, es ante uno mismo, ya, con tal que usted pueda, todo el mundo, qué pena, qué más, no se muriendo, pero para, se va a llorar o va a ayudar, acción, reacción, y eso no te lo enseñaba ni el punk ni nada, la humanidad, y aquí estamos y a eso vinimos. Y esto fue Rubinol. Ajá, y acá les dejo con Rubinol 2MG. Pero ya no va a ser 2MG. ¡Cuatro! Y se quieren 8MG. Le subieron a la fórmula. Tranquilos que los químicos los tenemos. ¿Se les tiene la fórmula? Sí, sí, sí. Quieren cambiar, pero jíbaro, acá es todo mi número. Cámbiese de ropa y me va a salir. No más, no queda de más. Buenísimo. Y a llorar a los olivos. Chicos, buena. Gracias. Revuelta Radio. Eso es Rubinol. Nosotros somos el futuro, en la TV, en el periódico, en la radio.